Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. En este caso, una de mis recomendaciones que siempre hago es fijarnos, estudiar la obra de grandes fotógrafos, tanto actuales como clásicos. Y de hecho, tenéis en este mismo canal pues una lista de reproducción en la que vais a encontrar un montón de vídeos en las que ya he hecho pues bueno, muchas recomendaciones. Hemos estudiado, revisado las obras de grandes autores de todos los tiempos que nos han inspirado e influido. Sin embargo, la fotografía nace y bebe inevitablemente de la pintura. Y yo personalmente es algo que todavía no me había atrevido a hacer, pero sí que creo que es algo muy conveniente para seguir motivando, para seguir compartiendo y para seguir reconociendo de dónde viene todo lo que hacemos ahora en fotografía, y es la pintura y son los grandes maestros de la pintura. Y por ello me gustaría comenzar como una especie de lista de reproducción aparte, un nuevo apartado en este canal de fotografía en el que habláramos de esas inspiraciones. Al menos mis inspiraciones pictóricas y que quiero compartir. En este caso vamos a hablar de un pintor americano, un pintor realista, un pintor que seguramente muchos de vosotros reconoceréis y por supuesto otros muchos lo vais a descubrir. Espero que os pique mucho la curiosidad. Vamos a hablar de uno de los más grandes fotógrafos americanos del siglo XX, Edward Hopper. Edward Hopper, como digo, digamos que tuvo una formación clásica, una formación de pintura en la cual pues, él quería representar de manera más influenciado tal vez en la corriente modernista que realista. Sin embargo, Edward Hopper era una persona, y por ahí hay que conocer, ¿no? El personaje para entender su obra, era una persona más introvertida que extrovertida, una persona que miraba el mundo a través de su ventana y que lo interpretaba de una manera muy personal. Con lo cual, pronto empezó a querer representar una realidad que no, en la que no se sentía tan integrado y por eso empezó a tomar una corriente más realista en la cual reflejaba escenas cotidianas de las ciudades americanas, que además se ha convertido, yo creo que su obra, en grandes iconos de lo que fue aquellos años 50, 60, y representar, como digo, pues una vida que le era conocida pero ajena en los dos puntos, ¿no? Representaba, como veis en muchos de los cuadros, únicamente una persona, dos personas, en soledad, en una actitud ensimismada, en una actitud contemplativa, integrada dentro de lo que era un gran escenario, que podía ser desde una habitación con una simple ventana y una cama, a directamente una cafetería en la cual disfrutaban de un café a medianoche, ¿no? Dos clientes. Son obras muy interesantes en las que se focaliza en la luz, en cómo trabajar no solo el escenario, ¿no? Sino trabajar la luz. Realmente él pintaba fotografías, ¿no? Podríamos decirlo así. Veis cómo su obra está tratada de una manera, como digo, muy cinematográfica en realidad, porque de hecho muchísimos directores de fotografía y directores de cine se han inspirado en el trabajo de Edward Hopper a la hora de sacar recursos creativos para ambientar sus escenas y películas. Generalmente, como veis, Edward Hopper trabajaba de una manera la luz de una manera natural, ¿no? No jugaba con artificios, sino que él interpretaba la luz como venía, generalmente siempre a través de puertas, ventanas, a veces en escenas nocturnas, obviamente, jugaba y interpretaba muy bien lo que era el juego de colores. Ya sabéis que la noche nos da colores diferentes, colores más expresivos tal vez, y eso era importante. Y Edward Hopper lo supo transmitir muy bien. Sus fotografías, iba a decir, ¿no? Sus pinturas realmente alcanzaron un nivel muy potente, muy grande, una popularidad que tal vez a partir de su muerte fue cuando más popular se hizo y cuando más valor alcanzó su obra, pero que le ha llegado a convertir en uno, como digo, de los pintores realistas y en general de los pintores americanos más importantes y reconocidos de Estados Unidos en el siglo XX. Si queréis ver parte de su obra en Madrid, en el Museo Thyssen, podéis encontrar varias obras de este gran pintor. También, por supuesto, podéis encontrar, yo os voy a dejar un enlace para que descubráis a este autor. Y en general vais a ver cómo las sensaciones son una sensación se dice que de individualismo, de quietud, de tranquilidad, bueno, tal vez incluso hay gente que interpreta sus cuadros porque solamente hay, ya digo, una persona, dos personas, como en una actitud un poquito pasiva de desasosiego. Y era por la personalidad, como digo, de Edward Hopper, que no era precisamente el alma de la fiesta y que plasmaba en su obra esa inquietud. Pero yo, más que inquietud, lo interpretaría de manera un ensimismamiento, ¿no? Una vida interior, esa vida interior que tiene toda persona que no tiene, digamos, que tiene más interés por lo que sucede dentro de su cabeza, ¿no? Por su imaginación, una gran imaginación, que por descubrir nuevas aventuras en el mundo exterior, ¿no? No es lo mismo un Julio Verne que un Julio Verne, me refiero, porque sabéis que Julio Verne, aunque viajó más de lo que se dice, pues no fue precisamente un gran viajero, sino que todo lo que escribió fue a base de estudiar, de leer, de documentarse, pero él no vivió la realidad de todos los países en los que, por ejemplo, en su libro de Vuelta al Mundo, pues representaba. Bueno, Edward Hopper no era ese estilo tampoco, ¿no? Era una persona pues, que se representaba a sí mismo a través de su obra. De hecho, es irónico y curioso cómo él mismo se veía como una especie pues, de ser... De persona pusilánime, que bueno, no era... Era un poco discordante, ¿no? Y de hecho por ahí empezó a pintar en una época de su vida, dentro de una obra normal, de repente un payaso, ¿no? Un payaso en un escenario, un payaso en el teatro, un payaso en una comida con amigos. Y generalmente esto fue muy, muy peculiar, muy raro, los estudiosos de Hopper le dieron muchas vueltas, le han dado. Y al final se ha llegado a la conclusión, y yo personalmente estoy de acuerdo, que Edward Hopper se representaba a sí mismo en ese payaso, ¿no? En esa actitud que él tenía y él cómo se veía frente a la vida. Generalmente lo que podemos sacar como fotógrafos de la obra de Edward Hopper es sobre todo cómo captaba las atmósferas, cómo reflejaba la realidad de una manera muy limpia, muy ordenada, cómo trataba la luz en su obra, cómo trataba de plasmar la idea, el concepto en su obra y a partir de ahí trabajar una escena que podíamos decir documental de una vida de los Estados Unidos que de hecho pues... Ya digo que le ha encumbrado. Espero que os pique mucho más la curiosidad, no solo por todas las fotos de los cuadros que pintó y todo lo que os he contado, y por supuesto que os animéis a venir a los cursos y workshops que estoy organizando en ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona. Después nos iremos a Sevilla en septiembre, a Bilbao, haremos viajes a Milán, a Oporto. Tenemos un montón de cosas en las cuales yo espero transmitiros mi experiencia, mi forma de verlo, mi visión, y que sigamos aprendiendo juntos de manera práctica lo que es la fotografía con mayúsculas. Me encontráis en @roberttomasf, en mi perfil de Instagram y en mi página web roberttomasfoto.com. Un saludo.